Hola, hola. Hola, amigos de Radio EBR. En un ratito nomás comenzamos con el programa que será número 119. Claro, ustedes dirán, pero ¿qué está pasando? Si yo sintonicé la radio hace media hora atrás y estabas hablando. Sí, estaba hablando, pero era un programa anterior. Era un programa anterior, señores. Espero que hasta donde se escuchó les haya gustado, ¿eh? No me acuerdo si era el 111, 112, por ahí andaba. De este año, por supuesto, de este año que va de a poco llegando a su fin, año 2024. Bueno, nos queda una semanita más y se termina. Enseguida nomás daré comienzo al programa en este horario raro, si se quiere, ¿no? Horario extraño. Recuerdo hace mucho tiempo haber hecho un programa a estas horas, un par de programas a estas horas, hace unos cuantos años atrás. Bueno, qué mejor que reivindicar esas viejas épocas. Y encima, un día atípico, un día totalmente atípico para por lo menos este programa de rock y metal, que suele salir viernes, sábado o domingo. Bueno, hoy día lunes 23, casi 24, casi Navidad. Bueno, los dejo con un poquito de Sonata Ártica de fondo, Sonata Ártica en vivo, y enseguida le voy a dar arranque al programa número 119. Bienvenidos, bienvenidos todos. Haluan nähdä hymyileviä kasvoja ja nyrkkejä ilmassa koko illan. Okei! Okay. I'm blinded no more! Face sitting in blinded for how you

pain that I have ever felt. This is a radio resort, basis economy to alternative people, ABR Radio. Bienvenidos amigos, ¿eh? Programa número 119 en el aire ya, claro que sí. A no confundirse, ahora sí, estamos en vivo con un programa nuevo, programa número 119. Hoy 23 de diciembre, casi ya 24, casi nomás 24. Bueno, ¿por qué? Porque son las 12 menos 10, exactamente. Aquí desde Argentina, desde Buenos Aires, más precisamente ciudad de Monte Grande, zona sur del Gran Buenos Aires, cerca de Seiza, para que se ubiquen quienes no conocen y quienes están escuchando el programa desde otras latitudes del mundo. Estoy a unos 20 minutitos más o menos en auto del aeropuerto internacional de Seiza, para que se ubiquen más o menos. Bueno, ciudad de Monte Grande, transmitiendo en vivo por Radio EBR, de economía basada en recursos. Bueno, estupendo comienzo, por lo menos para mi gusto, de este programa con la banda de metal progresivo Seven Wonder, bandaza, si las hay, ¿eh? Del disco El Testamento, The Testament, editado en el año 2022, hemos escuchado en este arranque del programa, del nuevo programa, la canción Warriors, Guerreros, y luego, enganchadito nomás, la canción The Light, La Luz. Este fue el comienzo de este programa 119. Y le dije, sí, ahora sí, porque hace una hora atrás, al aire, si ustedes ingresaban a www.radiobr.org, estaba mi otro yo al aire. Bueno, era quien les habla, simplemente que el programa era un programa pasado. No recuerdo si el 110, 112, 108, pero sí era un programa de este año que se estaba reproduciendo de manera aleatoria por esta querida web. Bueno, pero ahora sí, estoy en vivo con este programa que es el número ya 119 en este cierre de este año 2024, a vísperas de las Navidades o de la Navidad. Bueno, y luego de Seven Wonder con Warriors y The Light, escuchamos al grupo, ya les digo, Calebur, con K, Calebur, y It Hurts to Be This Kind. Este fue el comienzo del primer bloque de este programa número 119. Estoy haciendo una cosita acá para que se vea mejor lo que estoy haciendo. Y enseguida voy a ir con el próximo bloque, pero les quería comentar una info que me acaban de enviar ahora, sí, en este preciso instante, y me está dando una gran alegría. Porque claro, ya les voy a comentar. Vengo de un evento que considero el concierto o evento o show o recital del año, que fue el pasado 2 de diciembre en el Movistar Arena, con ni más ni menos que a La Doncella de Hierro, Iron Maiden, con una presentación de puta madre, permítanme la expresión. Una, como casi siempre nos tiene acostumbrado Iron Maiden, y tuve el placer de estar en ese evento, primera vez para mí en el Movistar Arena. Realmente recomiendo ese recinto, ese lugar para shows. Un conciertazo se dieron los ingleses y salimos todos muy felices, ya sabiendo que el año que viene comienza la gira de los 50 años ya de la banda. El año que viene arranca la nueva gira de Iron Maiden, año 2025, a finalizar en el año 2026, que seguramente en el 2026 los tendremos de nuevo en Sudamérica, y por supuesto no va a faltar la cita para Buenos Aires, Argentina, ¿eh? Así que nos veremos dentro de un par de años nomás con un nuevo evento de la querida doncella de Hierro. Bueno, pero claro, como si esto fuera poco, mi querido hermano me acaba de enviar un flyer, o un link, mejor dicho, que me derivó al Monsters of Rock. Que esto parecía que era un bolazo, parecía que no estaba confirmado, parecía que no iban a venir a Argentina, pero que sí iba a estar este evento en otros lugares de aquí de Sudamérica, como por ejemplo Brasil, Colombia. Pero lo acaban de confirmar también en Argentina. Espero que esto sea totalmente real. Bueno, Monster of Rock. ¿Y por qué estoy tan contento? Porque hay, a ver, dos bandas que no vi nunca y que tengo muchas ganas de verla, y siempre tuve muchas ganas de verla. De las seis que están en cartelera, que son de la hostia, cada una de las bandas tiene su propio estilo, porque son estilos totalmente diferentes. Por ejemplo, Opeth, sí, esta banda que arrancara con doom metal con tintes de black, se va a presentar en este Monster of Rock, que tuve la suerte de verla hace un par de años. Pero también se presentará, por ejemplo, Europe, la clásica banda sueca, Europe. Que tengo un, como si tuviera un corazoncito aparte con Europe, porque fue la primera banda que escuché relacionada con este género que tanto nos gusta, que es el rock y el metal y demás. La primera banda que escuché fue Europe, gracias a mi querido padre, mi querido viejo, que me regaló un cassette. Bueno, Europe va a estar en el Monster of Rock del año próximo, aquí en Argentina, 2025. Fecha, 26 de abril, agenden. 26 de abril, Buenos Aires, año 2025. Les dije, Opeth, Europe. Queensrÿche, a la pelotita. Sí, seguramente sin Geoff Tate. O ¿estará Geoff Tate? ¿Vendrá? Qué difícil, ¿eh? No creo que lo inviten. Pero porque Geoff Tate está con su, hace un par de años, con sus proyectos solistas. Bueno, Queensrÿche se estará presentando. Qué tremenda fecha esta, Queensrÿche. Y como si esto fuera poco, también viene Judas Priest. Judas Priest, ya le nombré cuatro: Opeth, Europe, Queensrÿche. Judas Priest estará en este Master of Rock. Ya está sacando la entrada, ¿no? Estás averiguando para cuándo se ponen en venta. Y dejo la frutilla del postre, por lo menos para mi gusto. No porque me guste más que las otras, sino porque no las he visto nunca, y son dos bandas legendarias, ni más ni menos que la banda que seguramente va a cerrar este evento, me parece. Scorpions se estará presentando en este Master of Rock. Tremendo, no la vi nunca, no puedo perder esta oportunidad de este gran evento y de poder estar allí y ver a Scorpions por primera vez. Después de tantos años que me lo he perdido, y de una banda tan legendaria, ¿no? Que arrancara allá por los años 70, fines de los 70. Bueno, Scorpions estará en este Master of Rock, y una gran frutilla del postre: crema chantilly, flan con dulce de leche, crema, ¿qué más? Una copita de champán, si se quiere. ¿Qué más podemos agregar? Por lo menos para mi gusto. Y para quienes no la conocen, se la recomiendo. Una legendaria banda, que es ni más ni menos, y casi que me pongo de pie, Sabotage. Sí, señor. Sí, señoras y señores. Sabotage se estará presentando en Buenos Aires en este zarpadísimo evento de Master of Rock. Qué felicidad que tengo. Y gracias a mi querido hermano que me pasó. No había visto esta info. Seguramente por ahí se ha publicado ayer y no la vi. Pero está confirmado: Sabotage, Scorpions, Judas Priest, Europe, Queensrÿche, Opeth. Y creo que esto merece un brindis, y me parece que voy a ir a buscar una cervecita fresca para destapar con este calorcito que hay aquí en Buenos Aires. Porque cómo no voy a, no solo por el cierre casi ya de este 2024, lo iba a hacer de todas maneras, pero igual va a quedar un programa más, ¿eh? Antes de fin de año se viene el último programa del año, que puede haber sorpresas, como siempre. Seguramente puede haber un repaso de este año con algunas canciones que he pasado en estos programas de este año 2024. Entre alguna que otra sorpresa, veremos. Pero voy a proceder, cuando ahora vaya al próximo bloque, a destapar algo para brindar con ustedes, porque qué mejor que brindar con este cierre casi de fin de año y las navidades, y con este mega, cuando son las 12 de la noche exacto aquí en Buenos Aires, con este mega evento de Master of Rock, no me lo pienso perder. Va de nuevo Opeth, Queensrÿche, Europe, Sabotage, Judas Priest y Scorpions. ¿Qué más querían? Que también esté de nuevo Iron Maiden, no hace falta. Esto va a ser el próximo 26 de abril. Allí estaremos, queridos camaradas, de esta movida que tanto nos gusta, que es este hermoso género, que es el metal y es el rock. También me gustaría comentarles un post de un metalero amigo de hace añares, que también se llama Hernán, y muy interesante este post que ha hecho Hernán en su Facebook, donde expone, para su gusto, las mejores producciones de este año 2024. Y ya les digo, a ver, 10, 20, 30, 40... 50 discos, escuchan bien, que han sido editados en este año 2024 relacionados al género, y que según la visión del amigo y tocayo Hernán Franco, ¿por qué no también colega de radio? Porque hace su programa tributo a Iron Maiden. Comentarles de este post que se ha mandado con los 50 discos. ¿Ustedes quieren saber, por ejemplo, cuáles son los 50 discos mejores según la visión de este súper también metalero y colega de radio, Hernán Franco? Se los digo en el próximo bloque, se los empiezo a nombrar uno por uno. No sé si voy a tirar los 50 de una, puede ser que tire de 10 en 10, de 20. Son 50 discos que, según mi tocayo Hernán, según él, fueron los mejores de este género en este año 2024. Pero antes vamos con el nuevo bloque, en este caso el segundo bloque, con un 2x1 de una banda legendaria también de la escena del rock, como lo es Uriah Heep. Hace rato que no pasaba un 2x1. Bueno, este es el momento. Uriah Heep, Radio BR, programa número 119, en vivo, sí. En vivo, recontra en vivo, 2x1 de Uriah Heep en este programa número 119. Vamos. Got the sun and the moon on the one hand. Rise to the future, it's there to discover. On the ground. Estás escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. We'll be right back. Benny Domine sonando en este programa número 119 y Wisdom Calls. Vamos con uno más y luego entramos a otro bloque. Vamos con uno más. Sí. We'll be right back. aquí estamos en vivo y en este día extraño, si se quiere, para este programa, un día lunes, la previa de las Navidades, de la Navidad, 23 de diciembre, ya son las 12, no, 24 de diciembre, claro, ya son las 12:25, día de festividades, bueno. Y además un horario un tanto atípico, ¿no? Por lo menos en estos últimos años, a estas horas, no estaba transmitiendo, pero bueno, volvimos a una vieja época. Fue, en realidad la idea era hacer el programa ayer, pero se complicó. Ayer estuvo complicado, no hubo manera de poder salir al aire con el programa. Entonces dije, ¿por qué no hoy? Bueno, ¿qué sonó en este bloque que pasó recién? Ni más ni menos que Uriah Heep con un 2x1, Living the Dream y Save Me Tonight, Sálvame Esta Noche. Bueno, y luego de la tanda escuchamos a Benny Domine con Wisdom Calls y la legendaria banda brasileña Sepultura con Territory. Bueno, lo prometido es deuda, diría algún que otro comunicador. Les había dicho que les iba a compartir, según la visión de mi tocayo Hernán Franco, un compañero en esta ruta metalera, lo que para él fueron los 50 mejores discos del año. Bueno, le voy a leer todo el post, que no es tan largo. Dice: llegó el clásico que yo sé que ustedes estaban esperando con más ansias que el especial de patadas de la Vecchia en Taze Sports. La lista de discos que más me gustaron en el año. Sin dudas, un año tremendo en materia de lanzamientos discográficos. Es por eso que esta vez les dejo 50 títulos que considero que van como mínimo de muy buenos a excelentes discazos. Me quedaron un montón de trabajos afuera, pero preferí filtrar este medio centenar de títulos a conciencia, más que nada por si no escucharon alguno de ellos y les sirve para ponerse al día. Como siempre, también siéntanse a gusto de compartir sus listas y recomendaciones, así retroalimentamos esta pasión que tan bien nos hace en estos tiempos de tan aciagos. Bueno, linda introducción para estos 50 discos que, según la visión de Hernán, son los mejores del año. No les voy a tirar los 50 ahora, sí les voy a tirar 10 o 20, vamos a ver. Por ejemplo, la banda Borgnagar, comparto, Hernán, discazo, comparto, tocayo, con el disco Fall, que he pasado algunas canciones en alguno de los programas pasados. Creo que hice un 2x1 de Borgnagar, justamente de este disco, Fall, gracias a la recomendación de mi colega, Hernán. Bueno, Borgnagar y el disco Fall. Luego, número 2, Riot 5 con Mean Streets, otro gran disco. Judas Priest con Invincible Shield, o Shield, también está en este listado. My Dying Bride con A Mortal Binding, cuenta pendiente porque ese disco no lo escuché. Rage y Afterliveliness, discazo, gente, discazo. Coincido con este disco que está en los 50 mejores del año. Rage con Afterliveliness, discazo de esta banda. Bueno, esta legendaria banda. Luego, un disco que no conozco, Blood Incantation con Absolute Elsewhere. No lo conozco, no conozco esta banda, querido tocayo, con Blood Incantation. Bueno, la voy a agendar. Me estaré perdiendo de algo importante, porque si está dentro de los 50 discos mejores del año, bueno. Luego, Timeless Fairy Tale con A Story to Tell. De esta banda he pasado alguna canción este año, si mal no recuerdo. Magnum, la legendaria Magnum, con Here Comes the Rain. No escuché este disco, sí conozco esta banda legendaria, pero este disco no. ¿Qué pasó con la publicación que estaba leyendo? Iba por el disco número 8. Aquí estamos. Bueno, Magnum con Here Comes the Rain. Aquí llegó la lluvia. Bueno, y Deep Purple igual One o igual Uno, el último disco de Deep Purple en esta lista de los 50 mejores según la visión de Hernán. Y número 10, Saxon con Hellfire and Damnation. Los primeros 10, Saxon, Hellfire and Damnation. Los repito por si te enganchaste ahora. 50 mejores discos según la visión de mi colega Hernán. Bornagar, Fall, Riot 5, Mean Streets, Judas Priest con Invincible Shield, discazo de Judas Priest. Coincido totalmente. My Dying Bride con A Mortal Binding, Rage con Afterliveliness, Blood Incantation con Absolute Elsewhere, Timeless Fairy Tale con Una Historia para Contar, A Story to Tell, Magnum, la legendaria banda con Here Comes the Rain, Deep Purple igual One o igual Uno, disco editado este año de la legendaria Deep Purple, puesto en estos 50 mejores, y Saxon con Hellfire and Damnation. Bueno, ¿vamos con 10 más? ¿O le dejo los 10 más para el segmento que viene? Vamos con el segmento que viene y después sigo con los discos del número 11 al número 20, los 50 mejores discos del año según mi tocayo Hernán Franco. Vamos con este próximo bloque. Pero antes de presentarles el próximo bloque, les voy a comentar, porque está relacionado con lo que vamos a escuchar ahora, precisamente. Y estaré el próximo domingo 29 de diciembre, así que a la cita que les voy a decir ahora. Galpón B, Buenos Aires, 20 horas, próximo domingo, domingo 29 de diciembre. ¿Qué mejor manera de despedir el año? Con un tributo a Iron Maiden, ni más ni menos que por Rafael Méndez, que ya lo he presentado en algunos de estos programas. Tributo a Bruce Dickinson, tributo a Iron Maiden, seguramente haya canciones también de su proyecto solista, quiero creer, pero el flyer dice 40 aniversario del disco Power Slave de Iron Maiden. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, esto es año 1983, me parece, 83-84, ando por ahí. Power Slave, un legendario disco de los británicos que va a ser, estimo, desde la canción número 1 a la canción número 8 o 9, creo que tiene 9 canciones este disco, seguramente va a ser este hecho en vivo, en directo, completo por Rafael Méndez, cantante brasileño que les recomiendo de la hostia. Tributo a Bruce Dickinson, tributo a Iron Maiden, domingo 29 de diciembre, o sea el próximo domingo, Galpón B, 20 horas, entradas, y va el chivo, no cobro nada yo, pero bueno, entradas, por si estás escuchando el programa, entradas a través de Passline, o si lo vas a escuchar en la semana, porque el programa lo estoy grabando, por supuesto, ahora como corresponde. No me pasó lo que, por ahora, no voy a decir nada, mejor no digo nada, porque había una tormenta que parece que se fue. Bueno, entradas a través de Passline, cuando escuches el programa, luego vas a estar a tiempo, porque lo voy a subir mañana o pasado al archi.org y a iVox, las dos plataformas. Se va a escuchar este programa 119 y vas a escuchar esto que te estoy diciendo ahora. Próximo domingo, 29 de diciembre, agendalo, Galpón B, 20 horas. Qué mejor que cerrar el año con un tributo a Iron Maiden. El disco Power Slave completo, más algunas canciones de su trabajo solista de Rafael Méndez, más algunas canciones que me encantaría escuchar, por ejemplo, si me estás escuchando, Rafael, por ejemplo, de Dragon Force. Y no estaría mal, que te metas un par de canciones de Dragon Force, aparte de Maiden, y de Ozzy Osbourne, por ejemplo, que vi que también haces tributo. Bueno, son todos deseos, pero en principio, tributo a Maiden, disco Power Slave, año 83-84, no recuerdo bien, pero un disco legendario entre tantos, ¿no? De Iron Maiden. Y así vamos a despedir el año, porque creo que este va a ser el último show de este año que voy a estar presente, ¿eh? Y voy a ver por primera vez a Rafael Méndez, que me sorprendió. No sabía, no pensé que iba a venir que iba a venir ahora. Así que qué grata noticia. Y justamente viene luego de la presentación de Maiden en el pasado 1 y 2 de diciembre. Bueno, hablando de esto, de Rafael Méndez, por si no lo conocías, te voy a presentar una canción que posiblemente, puede ser, no está en el disco Power Slave, pero posiblemente suene este clásico, muy conocido por todos ustedes, Rafael Méndez, en vivo, grabada en vivo, The Trooper. Vamos. We'll be right back. Trying to tell me Programa número 119 en el aire. Claro que sí, sí, estamos en vivo. Y a ver, vamos a poner un poquitito de Bon Jovi, dale. Bueno, les dije que era un poquito nomás. Bueno, no se enojen. Vamos con otro bloque enseguida, pero lo que le quería decir era lo que había sonado en el bloque anterior, que era ni más ni menos que Rafael Méndez desde Brasil y Maiden Tubers, ¿no? Con The Trooper, versión grabada en vivo en Sao Paulo, si mal no recuerdo, fue en Brasil. Rafael Méndez, que les decía, se estará presentando el próximo domingo aquí en Argentina. Claro, escuchaste bien, aquí en Buenos Aires, el próximo domingo, tributo a Iron Maiden, los 40 años del disco Powerslave. 40 años ya del disco Powerslave. O sea que entonces, por deducción, obviamente, el disco, no le erré por nada, dije 83-84. 1984 fue editado este clasicazo disco de La Doncella de Hierro. Luego escuchamos a la banda Dragon Force, que ojalá que hagan un cover de Dragon Force el próximo domingo. Sé que lo hacen, pero bueno, vamos a ver. Yo voy a tratar de estar cerca para pedírselo. Through the Fires and Flames, Dragon Force sonando en vivo, también este bloquecito en vivo. Y luego de la tanda escuchamos a Crystal Ball con Anyone Can Be a Hero, ¿ok? Bueno, y como lo prometido es deuda, voy a seguir con los otros 10 discos que, según el colega Tocayo Hernán, fueron los 50 mejores discos del año relacionados a esto que tanto nos gusta, que es el rock y el metal. Y habíamos dicho el número 10, Saxon con Hellfire and Damnation. Bueno, si te enganchaste ahora, vas a escuchar luego, mañana o pasado, cuando suba el programa, los 10 que nombré en el bloque anterior. Número 11, Necrophobic, In the Twilight Wave. No escuché este disco. Conozco a la banda, pero no escuché este disco. Editado este año. Hype Parasite con Forever We Burn. Por siempre nosotros ardemos. David Gilmour, muy conocido, Pink Floyd, con Look and Strange. Está dentro de los 50 mejores discos del año. Jotun. Desconozco esta banda, querido Tocayo. Jotun con Kingship. Me la voy a agendar. Me estoy perdiendo de algo, seguramente. Jotun. Va de nuevo. I-O-T-U-N-N. Jotun con Kingship. El disco. La banda Sunburst y Manifesto, buen disco, incluido en estos 50. Número 16 para Crypt Sermon con de Stygian Rose. Número 17, Caligula's Horse con Charcoal Grace. No escuché este disco. Número 18, Octoploid con Beyond de Aeonis. Bueno, me tengo que anotar unos cuantos, Número 19 para In Vain con Solemn. Número 20 para Bruce Dickinson y The Mandrake Project. Bueno, me quedan 30 más para lo que sigue del programa y decirles estos 50 mejores discos del año según la visión de mi colega también, Hernán Franco. Bueno, hora y día típicos, ¿no? Estamos a la una de la mañana casi de este 24 de diciembre de este año que va llegando a su fin de a poco, del año 2024. Bueno, les iba a comentar un poquito que está relacionado con el bloque que sigue, que seguramente va a ser un 2x1, y tiene que ver con una pequeña historia que les voy a contar sobre el baterista de Def Leppard, película que tengo ganas de volver a verla, la película de la historia de la banda inglesa Def Leppard. La vi hace muchos años atrás, varios años atrás, y tengo ganas de volverla a ver, sí. Cuenta obviamente toda la historia de cómo comenzó la banda y también es una historia de superación. Una historia de superación debido al accidente de su baterista en pleno éxito y en pleno reconocimiento que estaba teniendo la banda. Y luego vendría también la muerte de uno de sus guitarristas. Si mal no recuerdo, 2 años después o 3 del accidente de Allen, vendría la muerte también de su guitarrista. Por eso es una historia, una película que recomiendo, porque también tiene que ver con todas las cosas que ha pasado a la banda y seguramente con la historia de superación de su baterista que le amputaron un brazo. Bueno, antes de ir un par de canciones que tienen que ver con Def Leppard, les voy a comentar una pequeña reseña sobre este accidente. Dice Def Leppard, dice: cuando Allen tenía 15 años, su madre respondió por él a un anuncio de una banda llamada Def Leppard que buscaba un baterista para reemplazar a Tony Kenick. El encabezado del anuncio decía: Def Leppard loses skin. El leopardo pierde la piel. Allen ingresó en la banda el 28 de noviembre de 1978. Tenía 15 años. En 1979 abandona la escuela para concentrarse en su carrera musical. En septiembre del mismo año abren para Sammy Hagar, ni más ni menos, cantante de Van Halen, en el Hammersmith Odeon. Y en octubre y noviembre tocaron como teloneros para AC/DC. Ah, pavada, Allen celebró su 16º cumpleaños, 16 años, con una actuación en el Hammersmith Odeon. ¿Qué me cuentan? 16 años siendo telonero de Sammy Hagar, codeándose con AC/DC. ¿Qué historia? El 14 de marzo del año 80, la banda lanza su primer álbum, On Through the Night. A este le siguieron High Drain en el año 1981 y Piromanía, que empezaría a consagrar a la banda en el año 1983. De hecho, dice la reseña, este álbum los convirtió ya en superestrellas de rock. Accidente y recuperación. El 31 de diciembre de 1984, fíjense la fecha también. 31 de diciembre desconocía este dato, Sabía toda la historia del accidente, pero no sabía que había sido un 31 de diciembre. Bueno, del año 1984, mientras conducía cerca de Sheffield, Inglaterra, su Corvette se salió del camino, saltó sobre un muro de piedra y cayó en un campo cercano, provocando que Allen saliera despedido del vehículo y perdiera su brazo izquierdo. Los médicos lograron reponer el brazo, pero debido a una fuerte infección debió ser amputado nuevamente. Rick confirmó que no estaba bajo la influencia del alcohol, pero que su accidente fue por imprudencia, porque un Alfa Romeo lo pasó por uno de los costados y de golpe disminuyó la velocidad. Y mientras Rick intentaba pasarlo por un lado, el conductor del Alfa Romeo no lo dejaba. Aquí fue donde él cometió la imprudencia al pasarlo por un lado a una gran velocidad y no vio venir una curva. El ex baterista de Status Quo, Jeff Rich, fue una fuente de ayuda e inspiración durante la convalecencia de Allen, y tras varias horas de discusión decidieron desarrollar un kit electrónico para Rick con el que pudiese tocar usando solo un brazo. La batería acústica Ludwig, que usó en el disco High and Dry y Piromanía, fue regalada por el equipo de Def Leppard. Trabajando en conjunto con Allen, el fabricante de baterías electrónicas, Simons creó una batería especial, una famosa batería creada para este baterista. Quienes conocen a la banda saben de lo que le estoy hablando. Y Allen hizo su debut post accidente, o sea, 2 años después, en 1986, con una buena recepción del público, en el festival Monster of Rock, en el castillo de Donington. En agosto de 1987, la banda lanzaría su cuarto álbum, que para mí fue el álbum de la gran consagración de Def Leppard, llamado Hysteria. Tremendo disco, ¿eh? El cual, después de un relativamente lento inicio en los Estados Unidos, finalmente se convertiría en un enorme éxito, vendiendo, escuchen bien, más de 15 millones de copias. Desde ese entonces hasta hoy ha lanzado 8 álbumes con la banda, Allen, ¿no?, siendo el último álbum de estudio en el año 2015. Bueno, una breve reseña sobre la historia, obviamente muy corta, contada, ¿no? Pues la historia, les recomiendo ver la película de Def Leppard, que está en YouTube. Yo pensé que no estaba. Si ponen la historia de Def Leppard en YouTube, o YouTube, como le gusta decir a algunos, van a ver la película completa, que les recomiendo. Esta pequeña reseña va a colación de lo que les voy a presentar ahora, que es ni más ni menos que un par de clásicos de esta banda. Bienvenido al bloque de clásicos. Con Def Leppard vamos con, en principio, un 2x1 y 2 canciones que tienen que ver con este disco, Hysteria, lanzado en 1987. Seguramente, si nunca escuchaste a Def Leppard, creo que sobre todo la primera canción que va a sonar ahora la vas a conocer, porque fue un éxito y fue reproducida en un montón de radios que no tenían nada que ver con el rock, nada que ver con el metal. Pero como suele ocurrir con las grandes baladas del rock y del heavy metal, o del metal, suelen reproducirse por todos lados, ¿eh? Bueno, vamos con este segmento de clásicos de este programa, este día típico, programa número 119, con Def Leppard y El amor muerde. If you could live in your sins, reach out, live with us. Twice. Come on, I don't want to touch you too much, baby. is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. seguimos en vivo, seguimos al aire con este programa número 119. Y a ver, voy a ir enseguida con algunos saluditos. O mejor ahora. Ahora voy a ir con estos, con los saluditos. Que son las 1 y 24 de la mañana ya de este 24 de diciembre. Bueno, se agradece a quienes estén haciendo todavía el aguante a estas horas. Levanten la mano. ¿Quiénes trabajan mañana? ¿Quiénes tienen libre? ¿Quiénes les toca trabajar 24 de diciembre? Bueno, si hay alguien por ahí, me lo puede contar. O por el chat de radioebr.org. O, ¿por qué no? Me puede enviar un mensaje por WhatsApp. Para quienes tienen mi contacto. O por el Facebook de la radio, también lo pueden hacer. O por el Instagram de la radio, también lo pueden hacer. Voy a ir con los saluditos. A ver, voy a saludar primero muy especialmente a la pareja que tuve el agrado de estar en la fiesta de casamiento el fin de semana pasado, para el querido Martín Batra y Caro. Primer saludo muy especial para ellos. La mejor de las felicidades para todo lo que viene, no solo para el presente, sino para todo lo que vendrá. Mis mejores deseos, muchas felicitaciones, porque fue una fiesta hermosa que hemos compartido tanto con los amigos también de Martín, Pato, mi tocayo Hernán, Tamashi, Juanjo, el querido Laijo. Había algunas personas que hace un tiempito que no veía, amigos de queridos asados que hemos compartido, por ejemplo, en la casa de Pato, y que hacía un tiempo no veía. El amigo Damián también, que fue con su mujer. Bueno, la verdad, con Romina la hemos pasado bomba. Una hermosa noche. El tiempo acompañó, además, y una hermosa fiesta. Así que va el saludo para Martín y para Caro, mi mejor de los deseos. Que tengan un buen cierre de este 2024 y lo mejor para lo que viene de 2025 y mucho más. También quiero saludar a mi querida amiga Hani, que no hace mucho estuvo aquí en Buenos Aires. Hemos compartido algunas horas, algunas salidas. Hacía tiempo, años, que no nos veíamos con Hani, así que va un gran saludo para ella. No sé si estará escuchando ahora o se escuchará luego del programa grabado. Ojalá se repita pronto, Hani. No sé si viajaré yo para allá o tú vendrás de nuevo para Argentina en algún momento. O, ¿por qué no?, en algún viaje que hagamos. No estaría mal, Tiré una buena idea ahí. Un lindo viaje. Bueno, un gran abrazo para Sabrina Bailín, que también, otra querida amiga que hace muchísimo tiempo no veía. También, más de 14 años. Que no pasen de nuevo 14 años, Sabrina. Para vernos de nuevo, y nos vimos ni más ni menos que en el concierto de Iron Maiden en el Movistar Arena. Bueno, qué linda noche esa. No solo por el evento, sino por el reencuentro, Sabrina. Querida Sabri, bueno, seguramente espero que no pasen de nuevo 14 años, por favor. Bueno, va el saludo para Sabrina, va el saludo para mi colega de redes, mi colega de radio, mi colega de streaming, una gran persona que me ha acompañado todo este año, dándome una mano también con este proyecto, como también lo he hecho yo con su proyecto, que es ni más ni menos que Ney Mileta Sal, más conocida en las redes como Ney Stream. Así que va el saludo para ella también. Un buen fin de año también para su pareja. Que tengan una linda velada mañana 24 de diciembre, lo que resta de este año. Y bueno, los mejores de mis deseos para el año próximo. Un gran saludo también para Neila Saab, que, bueno, la mamá de Neila Milet, que siempre apoyando también en las redes. Va el saludo para ella, un gran abrazo a la distancia, que está en Venezuela. Un gran saludo también para mi colega Eric, compañero de este proyecto de ruta de Radio EBR, iniciado allá por el año 2002. Bueno, va el saludo para ellos. Seguramente me quedo con... Ah, para mi amiga Vero también, que nos estará viajando. El otro día me mandó una foto de a colación de un video que subí de un camión. Me envió una foto y dice, no sé si en algún momento por ahí me cruzás, este es el camión que manejo yo. Hermoso camión, Vero. Hermoso camión ese que me mostraste la foto. Qué lindo pilotear. No sé, manejar un camión, me imagino que es complejo. Pero bueno, qué linda imagen ahí del camión y de tu herramienta de trabajo, ¿no? Así que no sé si ahora estás viajando o no. Por ahí no, ya estás aquí para pasar las fiestas con quien quieras. O por ahí te agarra las fiestas viajando, quién sabe. Bueno, ya 24 de diciembre de este 2024. Va el saludo también para Vero. Vamos a ir a un bloque que tiene que ver con... en español. Un bloque en español. Y luego podemos arrancar con... Pero antes de eso, antes de arrancar este próximo bloque, les voy a decir lo que sigue, que es... los 50 mejores discos del año que me había quedado. Bueno, vamos por el puesto 21. Harry Cantrell con I Want Blood, Paul Bearer con Minds Burn Alive, Cloven Hoof con Hidden Cross, Alcest, la banda francesa, con Les Chants de l'Aurore, gran disco de Alcest, Opeth con The Last Will and Testament, Opeth que se estará presentando el año que viene en el Master of Rock aquí en Argentina. Grand Magus con Sunraven, no sabía que Grand Magus había editado un nuevo disco. Celestial Season con Mysterium Tree. Counting Hours con The Wishing Tomb. 29 para The Spirit con Songs Against Humanity. Canciones contra la humanidad. Uf, qué título. Y el puesto, va puesto, pero si no está... aquí como el número 30, Evergrey y Teorías of Emptiness, teorías del vacío o del vaciamiento, Theories of Emptiness. Bueno, los 30 discos por ahora, me quedan 20 hasta el cierre del programa. Vamos con este bloque que sigue en español, vamos con Tierra Santa y un clásico, Juana de Arco. La historia de una mujer que jamás se rindió, Juana de Arco. We'll be right back. te abrasen la piel, nunca escucharán tu dolor. Arderás en la hoguera por defender a tu Dios. Y aunque las llamas te abrasen la piel, nunca escucharán tu dolor. We'll be right back. que ya te has marchado. ¿Cómo pudas perdonarme por no ser capaz de ser feliz? Claro que sí. Claro que seguimos al aire. No, no nos fuimos. Nos queda un poquitito más de programa. Que aguante quienes están conectados a esta hora, haciendo precisamente el aguante a este programa. Ya 24 de diciembre, cerca de las 2 de la mañana. ¿Qué decirles? Mil gracias y mil gracias a quienes se conecten en el transcurso de la semana para escuchar el programa que estará grabado, ¿no? Este programa que se está grabando ahora, que lo voy a subir al archi.org y al iVoox, que por suerte está teniendo muy buena repercusión, el iVoox.com, donde también pueden bajarse la app desde el Play Store. Colocan iVoox, iVoox, iVoox, y pueden bajarse el programita para escuchar los distintos podcasts directamente desde el celular, y no hay necesidad directamente desde esa plataforma, quise decir, desde ese programa, sin necesidad de ingresar también al archi.org, pero bueno, como prefieran. Están quienes prefieren utilizar el Archive, y sería la vieja escuela, y quienes prefieren escuchar el programa desde el iVoox, que se escucha bien, no se corta, no ocupa mucho espacio esa app de iVoox, si la quieren bajar a su teléfono, a su dispositivo móvil, y pueden escuchar los programas, que ya hay varios subidos a ese lugar, creo que desde el 111 al 118 están los programas en esa plataforma también. Así que agradecido para quienes sintonicen este programa luego desde esas dos plataformas. Bueno, dicho esto, le quiero mandar un saludo gigante a mi amigazo Agustín Lagresta, que estará mañana, o mejor dicho hoy, llegando a la Argentina directamente desde España, directamente desde Barcelona, viajando, subiendo ahora casi ya al avión. Ahí me mandó una foto, me envió una foto que está por subir a... ¿va otro chivo? Por subir a Level, y estará arribando aquí a Buenos Aires cerca de las 9 de la mañana, ¿eh? Así que bienvenido, amigazo, a la Argentina, obviamente a pasar las fiestas con tu familia, y seguramente, obviamente, nos vamos a ver para darnos un fuerte abrazo y brindar, por supuesto, que claro, juntamente voy a hacer eso dentro de unos minutos nomás. Voy a brindar con todos ustedes por este 24 de diciembre, y por qué no por estos días que ya van a ser el cierre de este año 2024, un año muy movidito. Esperemos que el 2025 sea mucho mejor para todos. Tengo mucha fe, mucha esperanza, de que el 2025 va a ser muy, muy bueno para todos. Para la gran mayoría de la gente va a ser mejor. No sé, tengo ese pensamiento, ese deseo. Ojalá se concrete, que se cumplan todos los deseos. Y sobre todo con salud, que es lo más importante. Salud, en ese orden, salud, dinero, amor, o salud, amor, dinero, pero no existirán las otras dos si no tenés buena salud. O, mejor dicho, no se podrá disfrutar de la misma manera el amor y el dinero, o el amor o el bienestar financiero, o un buen momento financiero, un buen momento en el amor, si no gozan o gozamos de buena salud. Y para eso tenemos que seguir despiertos. Hay que seguir despiertos, porque quién sabe qué nos querrán meter en el 2025. Ya la gran estafa y la gran mentira de las vacunas, ya, bueno, yo creo que el 90% de la gente mundialmente ya se dio cuenta de la gran mentira y de la gran estafa, y un 5% lamentablemente ya no está para contarlo, y el otro 5%, hablo mundialmente, ¿no? Lamentablemente están padeciendo las secuelas de todos esos pinchazos maléficos, maquiavélicos, por no decir otra cosa. Entonces hay que estar bien despiertos para gozar de buena salud, y para eso fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. Hay distintas maneras de fortalecer nuestro sistema inmune, no solamente teniendo un buen descanso, no solamente teniendo un buen descanso mínimo de 6 horas, si podés descansar 8 horas mejor, pero eso desde el vamos es lo que tenemos que hacer, descansar por lo menos 6 horas por día u 8 horas por día para estar, gozar de buena salud, y después todo lo demás que tiene que ver con disfrutar del sol, exponerse al sol, disfrutar, o sea, tratar de no tener tanto estrés. Yo sé que es difícil, yo sé que no es algo fácil lo que estoy diciendo, por las distintas tareas que la gente desempeña, el tema del estrés está ahí, está presente, pero bueno, intentemos manejar el tema del estrés, tratando de pensar en cosas positivas en el momento que estamos teniendo todo ese estrés, o post-estrés, pensar en cosas positivas para ir bajando toda esa tensión y todo eso que tanto nos daña. Porque si hay una de las enfermedades silenciosas que tenemos, es el estrés. Es una enfermedad silenciosa que puede derivar también en otras enfermedades, no solo en una en un problema cerebrovascular o llamado ACV. Un estrés puede generar posibles infartos, y puede generar otras enfermedades. Entonces, a estar atento con eso. Yo insisto, sé que no es algo fácil, pero hay que tener esa mentalidad positiva, de que podemos superar esos malos momentos y tratar de pensar en cosas buenas y tratar de hacer las cosas que nos gustan. A todos nos gusta algo, o varias cosas o algo. Bueno, intentemos hacer eso que nos gusta para ir en la senda de ir pisando o tapando todo lo malo que nos puede llegar a pasar, no solo el estrés, ¿no? Es un mundo bastante jodido el que vivimos, entonces hay que tratar de estar no solo despierto, no solo informado, no solo tratando de... es verdad, parece una frase hecha, pero es cierto, nuestro cuerpo, nuestro templo, es eso, nuestro cuerpo, nuestro templo. Sin buena salud, todo lo demás vendrá a medias o a menos. Entonces, salud, amor, bienestar financiero, pero primero la salud. Así que es mi gran deseo para todos ustedes. Bueno, dicho esto, les mando, me colgué con esto, pero bueno, un gran saludo a Agustín, que está ya por subir el avión y estará arribando a Buenos Aires dentro de un par de horas. Nos estaremos viendo antes de que vuelvas a partir a España para darnos un gran brindis, y voy a hacer un brindis también por este programa y por el último que va a ser en algunos días más antes de fin de año. Pero ustedes se van a reír, pero hace un ratito mi querida vieja me dejó un escrito que dice: no te olvides de la cerveza que dejaste en el freezer. Así, exactamente. Y cuánta razón, porque me estaba olvidando de eso. Había puesto una rica cerveza negra. Una buena cerveza negra a enfriar bien en el freezer. Ya la saqué del freezer, así que ahora en el próximo bloque la voy a abrir. Voy a brindar con todos ustedes. Y de a poquito nos vamos a ir acercando al final del programa. Pero todavía nos queda un poco. No estoy apurado hoy por hacer el cierre del programa rápido. Nos quedan un par de bloques y va el saludo para toda la gente que escuche el programa luego, cuando esté grabado. Bueno, dicho esto, y antes de ir al próximo bloque, voy a ir con... Nos quedan 20 mejores discos del año. Vamos con el número 31, Capilla Ardiente, Where Gods, Lives and Men Die. Donde los dioses viven y los hombres mueren. Qué título, De Capilla Ardiente se llama la banda, no la conozco. Voy a agendar esto, porque encima me gustó mucho el título del disco, Where Gods Live and Men Die, donde los dioses viven y los hombres mueren. Disco número 32 para Chapel of Disease, Echoes de Luz o Echoes of Light. 33 para Shallow the Sun, Shining el disco Shining, el disco Brillando. Si tengo que decir por los títulos de los discos, y la verdad que está bien rankeado esto, más allá de la banda. Big Band Train con The Likes of Us, los gustos de nosotros. Cemetery Skyline con Nordic Gothic o Gótico Nórdico. Tribulación con Sub Rosa In Eternum. Dark Tranquility, una banda que me gusta mucho, con End Times Signals. Otro disco de este año 2024, Bloodum con Left the Fury Rise. 39 para Wolf Heart, Corazón de Lobo. Y Draconian Darkness, Oscuridad Draconiana. Y el número 40, voy a dejar 10 para antes del cierre del programa, con Triumfer. Triunfo con Spirit Invictus. Bueno, vamos, esos fueron los 40 hasta ahora mejores discos del año relacionados con el rock y el metal, según la visión de un colega amigo que también se llama Hernán. Un gran abrazo para Hernán Franco. Bueno, vamos a ir con un bloquecito jarroquero. ¿Tienen ganas de rockear un poco? Subí el volumen, no importa que sean las 9 de la mañana. Bueno, subilo a un decibel que no joda a los vecinos. Eso es lo que les puedo decir. Y después en el otro bloque, prepárense algo para brindar, porque voy a brindar con ustedes virtualmente. Ya les dije, yo voy a brindar con una cerveza negra. Que de una de las marcas que vengo comprando últimamente de cerveza en lata, que después les voy a decir, les voy a pasar el chivo y la voy a recomendar. Pero la cerveza negra esta no la conocía, porque en el lugar donde suelo comprar y las consigo, las traían todas menos la negra. Pude conseguir ayer cerveza negra de esta marca que después les digo, y se las voy a recomendar, de aquí de Buenos Aires. Una cerveza bien porteña y artesanal que viene solamente en lata. Bueno, vamos con este próximo bloque de hard rock, rock, subile el volumen, nos queda un poco más de programa, estamos conectados, estamos en vivo, 24 de diciembre de 2024, nos queda un poquito más y dale gas. 22 Avenida de las Acacias, ¿eh? Quizás este tema de Maiden lo haga el estimado Rafael Méndez el domingo próximo, quién sabe. Bueno, quiero, a ver si me había traspapelado, quiero enviarle un saludo al querido amigo Gabriel Oliverio, ex cantante de Patán, y que se estuvo presentando aquí en Buenos Aires hace unos días en algunos eventos que, bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempos y compromisos no pude estar. Me hubiera gustado verlo a Gabriel, y además para entregarle su premio. Ustedes recordarán el año pasado que hice algunos sorteos para fin de año y Gabriel había sido ganador de la remera de Iron Maiden, la última remera de Iron Maiden, y que no he tenido la oportunidad de entregársela porque no nos pudimos ver. O sea, creo que en todo el año no pudo venir a... No, él no estaba viviendo en Argentina, estaba viviendo en Ecuador y recién ahora ha venido al país. Entonces, la remera de Senjutsu, del último disco de Maiden, no he podido entregársela, así que espero verlo antes de que vuelva a Ecuador. Voy a ver si me comunico con vos, Gaby, para ver dónde nos podemos encontrar y entregarte el premio, que en buena ley lo has ganado. O sea, recuerdan que había discos de Arianda Project y también la remera de Iron Maiden del último disco Senjutsu, así que espero encontrarme con él antes que se vuelva a Ecuador. Bueno, va el saludo para Gabriel, Gabriel Oliverio. Y sé que me estoy olvidando de alguien más, pero bueno. Antes de presentarle, antes del cierre del programa, les voy a presentar un bloquecito más que tiene que ver con algunos clásicos. Y después sí, vamos a ir con el cierre de este programa número 119. Pero antes, me quedaban 10 discos según mi colega Hernán Franco, los 10 discos que quedaban para completar los 50 discos del año según su visión, según su opinión. El disco 41, Hanfer con Men Guts Han or Stark, Hanfer la banda. 42, Mother of Graves, The Period of Absence. Disco número 43 para Gate Creeper con Dark Superstition, Superstición Oscura. 44 para Suicidal Angels y Profane Prayer. 45 para Lucifer 5. 46 para Blaze Bailey, ex cantante de Iron Maiden, con Circle of Stone. 47 para Van Den Plas con The Empyrean Equation of the Long Lost Things, disco de Van Den Plas editado en este 2024, y nos quedan 3. Lucifer Hammer con B, C y Existe, B and Exist, o Exist, mejor dicho. La banda DGM con Endless, y por último New Horizon, disco que recomiendo también, New Horizon y Conquerors. Bueno, esto fue la lista de 50 mejores discos según mi colega Hernán, los mejores discos del año en este género que tanto nos gusta. Bueno, dicho esto, y antes de entrar en el último bloque del programa, les voy a compartir este bloquecito con un par de canciones hard rockeras de los 80s. Subí el volumen, vamos. crying tonight. Yeah. cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Y claro que sí, alza tu cerveza, bueno. Y es lo que les había propuesto. Yo voy a servirme ahora la mía, que es lo que estaba pendiente, ¿eh? Cerveza Ortúzar Porter, o sea, Black Beer o Toasted Beer o cerveza negra. La oscurita, una de las que más me gusta. Cerveza Ortúzar, la recomiendo. No auspicia el programa ni mucho menos, pero como me gusta mucho, la recomiendo. Cerveza artesanal que tiene varios gustos y se consigue aquí en Buenos Aires. Y por suerte la consigo aquí en Zona Sur, por suerte, porque es una cerveza oriunda de un barrio porteño que se llama precisamente Villa Ortúzar. Así que estoy un poquito lejos de ahí, pero no tanto, pero tengo como unos 40 a 50 minutos hasta Villa Ortúzar. Lindo lugar, lindo lugar de Buenos Aires, para que conozcan también. Bueno, ahí va mi brindis con ustedes, mientras escucha de fondo Mago de Oz con Alza tu cerveza. Le voy a dar, con su permiso, una bocanada de aire. Qué rica que está. Qué rica que está la Ortúzar Porter. Qué rica. Bueno, también va un saludo a mis amigos del bar de Prince and Pony. Otro lugar que recomiendo, cerveza artesanal. En el barrio de Boedo, en la calle Carlos Calvo, encontrarán esta cervecería que ya tiene 4 o 5 años y no sé si me quedo corto. Me parece que tiene más. Hace poco fue el evento que hicieron para festejar los años que están abiertos con este proyecto de cervecería artesanal en la calle Carlos Calvo, Capital Federal, 3737, en el barrio de Boedo. Así va también el chivo y va el saludo a mis amigos de The Prince and Pony y a todas las personas que trabajan en ese lugar tan querido, por lo menos por mí. Que de vez en cuando me hago una visita para saludarlos y, por supuesto, para degustar de buenas cervezas artesanales, tiradas. Bueno, dicho esto y habiendo brindado con ustedes, les deseo un buen 24 de diciembre, un buen unas buenas navidades, una buena navidad. Y les voy a leer algo cortito que escribí recién. Lo escribí recién, mientras voy a tomar otro poquito de cerveza. Bueno, antes de ir al bloque final de este programa número 119, les voy a decir unas pequeñas palabras cortitas que anoté recién respecto al brindis y de alza tu cerveza o con lo que quieran brindar. Bueno, dice así: brinden con su gente querida, brinden con esas personas que consideran valiosas, esas personas de alto valor. Brinden para tener buena salud. Brinden por y con las personas que quieren y las personas que aman. También brinden. También es importante. Lo escribí esto rápido, por eso es que me estoy trabando. También brinden porque se alejaron o van a alejarse de personas falsas, de personas tóxicas y de personas que no le aportan nada bueno a tu vida. Por eso también hay que brindar, porque te pudiste alejar de personas falsas, personas que te usaron, personas que te mintieron, personas tóxicas, personas narcisistas, si se quiere, que te han hecho daño y que te has alejado. También brinda por eso, y si estás pensando en que te tenés que alejar de ese tipo de personas, también brinda por eso, porque daña tu salud. O sea, también hay que brindar por eso, no solo por lo que dije al principio. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión para brindar en este casi cierre de año. Nos quedan 7 días y finaliza este 2024. Les mando un gran abrazo a todos. Disculpen a quienes no les envié saludos, seguramente me quedé en el tintero con algunas personas. Y bueno, feliz Navidad, pásenla lindo, disfruten, y nos estaremos viendo en algunos días, seguramente con el programa de cierre de este año, de este año 2024. Los dejo con el último bloque del programa, el último bloque que tiene que ver con... Lo voy a cerrar con dos canciones. Una que me gusta la banda y que va a estar presente también el año que viene en el Monster of Rock, junto a Sabotage, junto a Scorpions, junto a Judas Priest, junto a Opeth, junto a Queensrÿche. Tremenda banda, tremenda fecha la que se viene en el Monster of Rock del 2025 en el mes de abril. Bueno, abril creo que era así. Va a sonar Europe con Forever Traveling. Y qué buen título. Por siempre viajando, ¿eh? Qué lindo. Y vamos a escuchar a Lillian Axe con la canción Verdaderamente que te llena, True Believer. Bueno, me despido de este programa número 119 en estas altas horas de la noche. Horario raro, día raro, pero ameritaba hacer este programa que no había podido hacer ni ayer ni el sábado. Nos estamos viendo, gente. Un gran abrazo a todos. Gracias de corazón por el apoyo de siempre que le brindan a este humilde servidor y a este humilde programa. Cierre del programa. Abrazo grande a todos. Nos estamos viendo. My reason and my rhyme, everything around me.